Y ahora nos vamos a meter en un tema que nos preocupa y que tiene que ver con lo que está sucediendo alrededor de los CEOs. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con Claudia Soria. ¿Cómo estás, Claudia? Buenos días. Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Bien. Buenos días. Bien, bien. ¿Qué dicen? Bien. Aquí estamos. Ahora, el otro día estabas de bailarina, pero ahora... pero ahora en relación a los CEOs, ¿no? Sí, bueno, en realidad tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Se trata exactamente. Se trata de bailar la vida, ¿no? Y no lo podemos separar por ahí la danza, de esto de danzar en los jardines maternales desde que el ser humano nace, ¿no? Es realmente maravilloso poder compartir con otra personita su desarrollo, ¿no? Y esto se da en jardines maternales CEOs, que son servicios educativos de origen social, que no solamente atienden niños pequeños de 0 a 3 años, sino también a chicos en edad escolar. Algunos jardines maternales tienen un anexo de centros de apoyo educativo para chicos en edad de escuela primaria, ¿no es cierto? Pero bueno, no todo lo que se ve es maravilloso, sino que realmente esto a lo largo de casi 30 años que va a cumplir este programa en Mendoza, seguimos con serias dificultades en relación a que está todo el sistema muy precarizado, empezando por el mantenimiento de los edificios y continuando por la situación de los docentes en general, de la situación de las auxiliares y, por qué no, también de la situación de las comunidades que asisten a estos jardines. Claro. ¿No? Que, bueno, los jardines están han nacido justamente en zonas de alta vulnerabilidad, ¿cierto? Pero bueno, puntualmente nosotros queríamos plantear una inquietud específica que tiene que ver con la situación de directoras de jardines que están ubicados en Guaymallén. Uh-huh. En Guaymallén. Y bueno, estas son dos directoras, Cristina Lanís y Adriana Servilla, directoras ellas del Jardín Maternal Arroz con Leche de Villanueva y del Jardín Mi Pequeño Hogar de Jesús Nazareno, que de repente en una reunión de directoras han sido notificadas, sin previo aviso ni nada, que las van a rotar, las van a sacar del lugar donde están, después de 25 años que ellas están ahí, que han construido, han llevado adelante estos proyectos y los siguen sosteniendo con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero también con mucha pasión y con una dedicación exclusiva casi a los niños y a sus comunidades, ¿no? Así es que esto es uno de los tantos problemitas que están apareciendo hoy por hoy en estos jardines maternales.